soy el caso perfecto que creíste imposible. Si tan solo supieras qué bonito se siente el fundirse en los labios de un amor que no miente. Si tan solo escucharas ese par de luceros, cada vez que me miran, cuesta mucho creerlo, pero no hay forma alguna de negar esta noche que ilumina la luna. Yo jugaba el papel. Fingiendo